no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba. Y después de 5 años se desvanece cabizbaja. Se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre. Desviación, típica. Desviación, desviación, desviación. Hola, muy buenas, humanos, humanas, una nueva edición del programa La Pensión Estela. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Pues esperemos que bien, ¿no? ¿Bajando el rojón ya? ¿Estáis a dieta o no? Yo creo que la gente ya está haciendo... ¿Ya habéis empezado la dieta? Ahora se está apuntando al gimnasio. Sí. La época de... Sí, sí. Yo estoy en la Casa Campo, había mucha gente haciendo deporte. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues un saludo para todas y todas, que lo paséis muy bien, que va a ser un largo día maravilloso, genial, sí. Y en compañía nuestra pues sería mejor, porque mira, pues mejor hoy tenemos todavía, una visita. Y con la visita tan glamurosa que tenemos hoy. Hombre, vamos. Efectivamente, anda. Una banda se llaman Los Bullies. Los Bullies. Luego tenéis que verlos en directo. La verdad que sí, mucho. Recomendados, Estela. Recomendado total. Bueno, pues el teléfono es habitual, 917-97-48-38. Tú dices el email, Estela. Sí, la mansión69@gmail.com. Y bueno, pues nos podéis escuchar también en www.ivos.com y en archive.org, que lo subimos los programas, y en omcradio.org, que también, aparte de en directo, que estamos hoy, pues en diferido nos ponen también, enlatado también. Nos ponen enlatados otros días de la semana. Y bueno, ¿qué más, Estela? Decir ¿qué? También que el Instagram, ¿no? Está... Ah, el Instagram, que es La Mansión Radio. La Mansión Radio. Eso, y, ahí nos podéis seguir. Y exactamente. Y igual. Luego estamos en Onda Merlín La Mansión y Radio Onda Merlín La Mansión en Facebook. Sí, en la página de Facebook. Que ahí también, sube, bueno, ahí se suben los programas. Ahí se suben los programitas. Exactamente. Sí, ya, ya. Y luego están en Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Snow Death también. Ah, sí, en esas dos páginas. En las dos páginas esas de Facebook también están. Que también las subimos. Bueno, pues vamos a poner música de Afonid mientras ahora ponemos ya la música de los Bullies. De los Bullies y la sección de conciertos que tenés. Que ah, sí. Tienes unos poquitos. No tenés mucho. Tantos esta vez, porque esta vez. Yo creo que para la semana que viene va a haber sí, más. Sí, para la semana que viene hay más. Hay más espera, cosas hay en más la semana cositas. Que viene, sí. Bueno, pues vamos a poner a esta gente. Se llaman Afonid. Que suena. Un trato. ¿Truco? ¡Oh, truco, trato! Palabra de Dios, lame el plato. Verano sin comedor, carrero blanco. Más alto, aprieta el botón, trébol de cuatro. Escucha y presta atención. No eres tan brillante para esa estrella que pretendes ser. Cuanta más miseria, mejores. De Dios, en abril, ¿no? Estela tocan esta gente en la de Basemen. ¿La Basemen? Espérate. Que lo, sí, de verdad ahí tienes ahí la chuleta. Lo tengo la chuleta, espera, mira. Abren a las 8 y comienza a las 9. Anticipadas 15, con los gastitos de gestión esos dichosos. Y en taquilla 18. Están en la Basemen, Galileo 26, Metro Quevedo. El 11 de abril. Del 90. ¿De 90? No, de 2025. 2025, Estela, estamos... No vamos a retroceder al pasado. Tanto ya no. Estamos ya en presente, 2025, claro. Año 2025. Madre mía. Ay, increíble, ¿eh? Parece todas esas cosas. Y hace nada estábamos en 2024, ¿no? En el año 2000, que en el año 2000 que se va a ir. Y hace nada les estábamos viendo a ellos. Sí, sí. Hasta, Dios mío. Hasta, sí, lo vimos en un buen sitio ahí, en la internet. En verdad, sí. Bueno, pues vamos a poner música. Bueno, vamos con lo mejor con la sección de conciertos. Sí, venga, la digo rapidito ya. Y ya ponemos empezamos. La música de la banda. A ver, el viernes 17 va a estar Tarque y la Asociación del Riff en la Sala Riviera, Paseo Virgen del Puerto sin número, metros Príncipe Pío y Puerta del Ángel. Se abre a las 7:30, inicio a las 9 y las anticipadas son 27 euros. Luego está el sábado 18 Amset y Pizzería Moloch en la sala Revilife, en la calle Los Cabildos 4, metro Puerta Alganda. Entradas anticipadas son 15 euros. Luego que esto es entrada y entrada física de recuerdo. Luego hay un pase Gold con entrada física de recuerdo, acceso a prueba de sonido y meet and greet, que son 25 euros. Entonces el acceso de entradas Gold es a las 5:30. Luego la apertura de puertas normal es a las 7:30. Pizzería Moloch están a las 8 y Amset a las 9:15. Y por cierto, las entradas Gold tenéis que entrar en... Han pedido que por favor se entre en silencio porque están en los primeros minutos de la prueba de sonido. Y como se ve que van a ver las pruebas de sonido y luego van a estar con ellos y tal, pues que entren en silencio, por fin. Hombre, que si no y luego ya, hacerla. Pues nada. Podéis hablar lo que queráis. Claro. Y luego Rojo y Solved Head, que están en la sala de Rock Lab, en la calle Constantino Lobo sin número, en Coslada. Anticipadas 10, taquilla 13. Se abre a las 8:30, inicio a las 10. Perfecto, pues eso es todo eso. Pues el próximo más, porque es que hoy no. Hombre, el próximo más, hay un montón. El Romeo toca en el 25 en Madrid. También, bueno, hay unos cuantos más. El No Soul, buah. Sé que no hay Soul, unos cuantos, sí. Sí, hay unos cuantos la semana que viene también. ¿Y, arroz pegado? No, ese era otro día. Sí, ese era el 25. No, ese era otro ¿Hay día. Alguno en Ender Dance este fin de semana? En Entredas hay la semana que viene, el sábado que viene. Ah, este no. Este no. ¿Ves? Este no. Habéis dicho si que yo me parece que busqué y no lo había, ¿no? Este ya no. No, bueno, vamos a poner música vuestra. Ahora ya. Vamos con ella. Que suene. Vamos a ponerla desde el principio, la canción. Vamos a ver. Abrimos el mentidero. Casa de citas sin autor. Se oyen rumores de que el cambio sigue igual y de que miente la verdad. Cuenta los ciegos que hoy han visto a un mudo hablar. montón de ayer. Seremos lo que quieras ser y a la mentira invitaremos. Abrimos el mentidero, casa de citas sin autor. Comparte en el mentidero falsas palabras de honor. Y abrimos el mentidero, casa de citas sin autor. Comparte en el mentidero falsas palabras. Fue un bolazo, Estela. Pues sí, lo pasamos muy bien. En buena compañía, en además. La verdad es que nos lo pasamos genial. Había, estaba lleno, ese día estaba lleno. Sí, lleno, lleno. Sí, hemos dicho muchas veces que en Enterrat no es muy grande y tal, pero aún así hay que llenarlo. Pero lo bueno es que no siempre que vas llena, está lleno. Exactamente. Será pequeño, pero siempre está lleno, ¿o no? Lo sí, puede decir aquí. Sí, sí, sí, es verdad que va mucha gente a ver los conciertitos. No nos podemos quejar. Claro, eso es lo bueno. Y están pasando por ahí por la, grupos muy buenos. Sí. Nosotros estos días hemos ido a conciertos y estaba lleno. Sí, la sala. Claro, es lo que mola. Claro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo va la vida? Pues muy bien. Muy buenas. Encantados de estar aquí. Lo primero, un placer y muchas gracias por invitarnos, Estela, ya ves, Alfonso. Ya un ves, placer estar aquí. Encantado. A nosotros nos encanta que vengáis. Claro que sí. En el programa 1085 hoy. Aquí damos voz a todo el mundo. Claro, hombre, damos voz aquí, hay que dar voz. Hay que dar voz porque si no. Mira, la verdad es que lo bueno que tiene que, mira, nos pueden escuchar a nivel mundial. Porque ya te digo que hoy en día con internet, ahora claro, ya es que sí, llega sí, a la te está escuchando ahora un chino, un chino allí. O yo por sé, poder, oye, además, hacéis muy buena labor. Me acabas de enseñar dos cuadernos llenos de bandas que tienen aquí y los promocionáis, o sea que sí, la labor está ahí. Pues claro, sí, sí, sí. Nosotros súper encantados. Bueno, y ahora que nos hemos hecho Instagram, bueno, nos escribe mucho también. Sí, están escribiendo para, bastante gente. Para eso, bueno, para colaborar y para esas cosas. Sí, para bueno, que vengan aquí, pues eso, a hacer sus entrevistas y esas cosas, ¿verdad? O para que vayamos a sus conciertos. Nosotros subimos algún vídeo para que vea la gente como algunas fotitos también de los conciertos. Para que la sí, claro. Vea. Al final es un placer porque yo vengo aquí, me ponéis la canción mía, la puede escuchar cualquiera. Sí. Claro. Encima puedo promocionar claro, un concierto que voy a dar dentro de poco, joder. Sí, sí. Ah, aquí te lo repetimos hasta la saciedad. Claro que sí. Oye, ¿cuándo era? Me decías que. Exactamente. Sí, sí. No, además, lo bueno es que luego hacemos nosotros también la crónica. Aquí luego ponemos sí, música de la banda ah, y guay, hacemos la crónica. O sea que tenemos que decir que a todos no podemos ir. Hombre, que claro, a sí, lo mejor claro, hay veces que viene la banda y ya hemos ido a otro, o sea, vamos a ir a otro. Claro. Pero que no pasa nada, que, claro, que no, no podemos dividir, ¿sabes? Es que no, bueno, pero ya, no ya puede es, ser. Ya es buena labor el hecho de promover a gente, a bandas, a música que a lo mejor no es tan escuchada, ¿no? Que no la conoce tanta gente. En cualquier caso, ¿se puede ir a conciertos o no? Exactamente. Bueno, es un honor, ya te digo. Yo estoy tercer trabajo ya de la banda, ¿no? Tercer trabajo, 10 añitos, vais a cumplir en el año, el diciembre, año que entra. Es. En diciembre, exactamente. De cumpleaños feliz. Estaría bien, celebrarlo ahí. Sí, pero habrá fiestorro, ¿no? Algo habrá que hacer. Hombre, hay gente que hace el décimo aniversario, claro, no sé qué, de la banda. Claro. Gira, algo habrá que hacer. Gira décimo aniversario. Claro. Y que se suban todos los miembros de la banda que han pasado todos, desde el principio pues, hasta el final. Ya hemos hecho algo para ellos. El otro día se subieron varios. Se subieron sí, varios, sí, pero sí, no todos. Es verdad. No todos, pero ya te digo que estaría muy bien, ya te digo, reunir a toda. Encantados estaríamos. Hombre, ya ves. Oye, la chiquita rapera que cantó antes de vosotros. Que viene, bien, qué buena. Sí, es una chica sí, sí, que la conocemos, bueno, la conocemos de hace un montón de años y luego aparte yo la grabo, porque yo trabajo en un estudio y tal y la grabo y se lo propusimos un poco como, bueno, pues el rock y el rap parece que pueden encajar muy sí, bien, ¿no? Sí, sí. Le cuadró y yo creo que dio un conciertazo. O sea, sí, sí, sí, estuvo muy bien. Pues la tenemos que traer, Estela, por pues aquí. También, sí, también, ah, claro que no sí. Nos pagas ese contacto y... Bueno, sí, ya, sí. La verdad es que merece la pena, ya digo, dar voz a la gente, que la verdad es que... También la gente estaba disfrutando como un enano. La verdad es que sí. Uy, sí. Joder, lo hablamos mucho, sí, que a al final hemos tocado muchos conciertos y pues cuando sales de un concierto dices, he tocado mejor, he tocado peor, lo que sea. Pero de este concierto en concreto salimos diciendo, joder, que había gente cantando las canciones. Sí, sí. Que sí, hemos sí. sacado hace sí. dos meses. Había gente cantando las canciones antes de empezar las canciones. Sí. Y era la primera vez que nos pasaba. La verdad es que sí. Y fue constante, no solamente las versiones, que tocamos unas cuantas versiones, sino nuestras canciones también. Digo, joder. Sí, sí, la gente cantaba allí. Fue lo mejor del concierto, la sí, gente. Sí, sí, nos lo pasamos muy bien porque sí, sí. la gente se lo pasó bien. Sí, sí, eso es lo bueno. Es que la gente disfrute. Yo lo he dicho muchas veces, hay que tocar versiones porque a lo mejor las propias pues no las conoce tanta gente, pero el poder tocar canciones propias y que te las canten es que mola. Sí, sí, pues eso mola más todavía. Además, es el objetivo. Es lo que dice Álvaro, no nos había pasado hasta ahora. No, o sea, ha sido la primera vez que nos ha pasado. Claro, te puede pasar sí, con sí. una canción que claro, te vienen sí, a ver sí. tus colegas y se saben la canción, ¿no? Sí. Pero nos pasó con muchas y con muchas que no pensábamos y... Uh-huh. Y luego, aparte de que cantar las canciones, el ambiente, el rollo, el ambiente, hubo movimiento en el público, que eso tú lo captas y tocas mejor. Claro. Y te dan ganas de te lo pasa mejor. Te da como menos, mejor sí. rollo, ¿verdad? Sí, sí. La del mentidero, a mí esta del mentidero es un temazo. ¿Eh? Sí, sí. Puede ser un hit perfectamente. De un hit ahí. Seguro como single ahí. Como... Claro. Seguro que tenéis singles ahí que... Sacamos, mira, cuando sacamos el disco sacamos tres singles. Uno era El Mentidero, otro era Madre Noche de las Sinceras y otro era... Canta el Dolor, bueno, y... Canta el Dolor y Parpadeo, ¿no? Y Parpadeo también, sí, sí. Y hicimos además ahí los videoclips y tal, están por ahí. Los podéis ver, los videoclips, que nos hemos currado este año 2024 pasado. Este año. Hemos currado más que en los 10 años que llevamos, pero de calle. Así intenso, así intenso, sí, así intenso. Bueno, pero está bien, está hemos bien. Hemos tenido semanas de estar de 6 de la mañana, como cuando nos fuimos al videoclip, hasta de 6 de la mañana acabado, a 2 de la mañana. Fíjate. De rodaje y de tal, sí, sí. Sí, es que eso de los rodajes es durito, ¿eh? Exactamente. Hasta que sale bien. Pero divertido, sí. Bueno, es duro, pero está bien. Y aquí queremos agradecer a Arturo, filmmaker, que nos ha aguantado la paciencia, nos ha hecho todos los videoclips. Y un saludo para bueno, Arturo y a Ro, que es su prometida y que nos aguanta igual que él. Buen barrio Carabanchel, ¿eh? Sí, barrio, sí, de lo mejorcito. Buen barrio, la verdad es que bueno, ahí han salido buenas bandas, ¿eh? Ha salido buena música en general. Buena música. Cultura sí, musical sí. en el barrio, eso sí. Total. ¿Eh? Total. Ahí tenés que tocar en la fiesta de Carabanchel. Bueno, pues nos encantaría, o en San Isidro nos encantaría. Ah, pues sí, sí también, hombre, también. Sí. Bien, claro. Tocar en San Isidro. Hay un escenario guapo ahí. Sí, la verdad claro, que sí. Claro, pues la sí. Que sí. Mira, el año pasado Estela y yo estuvimos viendo a Rodrigo Mercado. Sí, de, ah, sí, sí, sí. Hemos tocado con ella. Rodrigo Mercado. Tocamos un par de veces con él, además muy majete, muy bueno. Muy buen tipo. En el Gruta 77 del Carabanchel sí. también, o sea... Uh-huh. Buen rollo. Sí, buen tío Mercado. Y muy buena banda que lleva además. Sí, tiene una banda de traje. Mola porque hace un rollito así como funky, con reggae, con rock, hace como una fusión. Sí, está muy bien. Sí, como que no es que se haya desentendido del rock, pero como que hace un poco de fusión de todo. Uh-huh. Y luego chulo. Encima cantando en nuestro idioma, sí, que lo entiendan, para que lo entiendan muchísimo. Para que lo entienda todo. No, no, no tengo nada en contra del inglés, porque ya te digo, hay muy buenas bandas cantando sí. en inglés, pero este idioma también lo sí. escucha bastante gente. Sí, es verdad que se tiene un poco la cosa, ¿no? De ¿sí? eres una banda, cantas en español, pues bueno. ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Claro. Si el español también, lo que sé, claro. Claro, ahí está. Lo habla mucha gente a nivel claro. mundial, no sé, como el inglés, es que, no sé, esos son dos idiomas más hablados a nivel mundial. Sí. Junto al chino. Pues ahí sí. Sí hemos visto a gente, sí. Todo vimos a Maudio. Sí, estaban ahí también. Que llovía y todo. Llovía que a Gátaro, vamos. Llovía a Gátaro. Sí, sí. Es que San Isidro, no sé qué pasa, a veces que viene. Claro, pillan las fechas de. La fecha mala de llover, sí. Sí, sí. Torras ahí, qué tal, no sé, que te gasas como un pollo. O te estás mojando ahí, estás ahí que a tope. Dices, madre mía, una humedad sí. en el ambiente. Pues vamos a intentar tocar. La verdad es que este nos encantaría. Joder, nos encantaría. Sí, no, y hablábamos en Carabanchel o en Aluche, que al final es patio vecino, sí, que también en Aluche. Eso estaba pensando yo. Sí, en Aluche sí. también ahí hemos visto buenas bandas. Y en Carabanchel Alto también, que hacen las fiestas de también. En Alto también tocan ahí bandas. Sí, no, y ahora están haciendo en la Asociación Cultural de Carabanchel, hacen lo de Plazas con Alma, me parece que se llama, que son conciertillos en distintas plazas del barrio y tal. Que, algo, cosas de esas estarían bien, siempre son bienvenidas. Ahí en Aluche, que hay buen escenario. Sí. Están bastante. La lucha está de puta madre. Sí, donde el parque. El parque está muy bien. Sí, sí. Muy chulo, muy chulo. Hay sitios que, madre mía, que mola. Y ya te digo, y habéis tocado en salas pues muy míticas, madre mía. Hemos tocado un poquito de todo, en sí. Un poquito de todo, de salas, sí. Sí, sí. Ruta 77. ¿El EVE lo habéis pisado o no? La EVE, nosotros no llegamos. No llegamos. Ah, bueno, yo sí he tocado la EVE. Con otra banda, con sí. Con la banda Calibre 91, también de Garabanchel. Hace bastantes años, pero la cerraron, la EVE. Sí, la EVE sí. Una pena. Sí, una pena. Sí. Pero bueno, has tocado la Hercutón también, ¿no? Sí, también otra sala mítica. La Siroco. Lo que pasa es que la columna de la Hercutón es una... Es jodida, la columna. Pero bueno, el entrelaz también está, o sea que... Ah, sí, ahí también. Las columnas... Las columnas lo peor. Además, todas las columnas se las come él. Sí, normalmente sí. Sí, sí. Están en mi lado siempre. Porque el día de... Sí, el día que hicimos las fotos allí, jolín, yo decía, madre mía, me lo veo. Sí, yo siempre en el escenario me pongo como en el lado derecho, siempre las columnas están en el lado derecho. Bueno, hay salas que a lo mejor no tienen columnas. Mira, la Revi, por ejemplo, no tienen columnas. No, es verdad. Diáfano y muy bien. Ah, sí, ahí está muy bien, ¿eh? Ahí está genial. Suena muy bien también. Exactamente. Bueno, ahí está. No, pero mola porque hemos tocado en salas que a lo mejor son más curradas, que suenan mejor que tal, y en salas más chiquititas, y al final pues todas tienen como su cosa. Su cosa, la sí, claro, igual. Lo que hablábamos antes de tal, del entredar, que al final pues es una sala chiquitita, pero tiene su encanto y mola estar ahí. Sí. Sí. Yo he estado en una en Burgos que en 56, sí. Y también tiene sus columnitas. Claro. Estuve viendo allá a Leo Jiménez y dijo, joder, no se ve. No se ve. No se ve. Y el otro, acércate, que no para de moverse. Quítate un poco la columna, sí, pues sí. Con las columnitas dichosas, pero bueno. Sí, bueno, al menos él, por ejemplo, las columnas las tenía a un lado, pero si las veías de cualquier parte claro. De, sí. De claro. La sí, sala. Sí, bueno, ese día. Claro. Exactamente. El Gruta se ve muy bien. El Gruta se ve fenomenal. Están como un poquito alto. Como sí. Está alto, se ve fenomenal. Sí. Bueno, ahí. Los altavoces, la PEA a veces tapan un poquito también ahí. Pero se ve bien. A ver, tampoco nos vamos a poner tiquismiquis. No, ya ves. Que si no la cierran, joder. Sí, no, ya. Que esa sala está muy bien, hostia. Que sí. Hombre, ya ves. Esa sala suena muy bien. La verdad que sí. La verdad que sí. Sacan un sonidazo. El Gruta está muy bien. Sí. Hay muy buenos técnicos, ya te digo que... La verdad es que siempre salas... hemos jugado en el Gruta, sí. Hay técnicos muy buenos, sí. Y en el Siroco igual también. Siroco también. No, ah, y en, sí. En Rockville, bueno... De Rockville el último Rockville fue muy majete. En el Rockville el técnico fue majísimo, la verdad es que sí. Además, nosotros ahora estamos empezando a llevar un equipo un poquito más complicadete. Sí, llevamos un barline un poco como con mucha cosa. Entonces, es verdad que a veces dices, joder, a ver cómo se lo toma el técnico porque le llevo esto. Nosotros no llevo dos amplis y una voz. Le llevamos bueno. Un marrón al técnico. Y la verdad es que se están portando súper bien en general. Esa con el del marrón que llevamos. Del perro, la del perro de la parte de atrás del coche también sí, tiene sí, buen sonido ahí. Ahora, el perro, a lo mejor tocamos en el perro, sí. Sí, estábamos buscando. Esa del perro está muy bien, sí. Sí, muy hace poco vimos a una banda portuguesa ahí y a los. ¿Cómo era? Ah, sí, los Crazar. No, Crazar no. ¿Cómo se llama? La banda de Esteban, sí. Se me ha ido ahora. Bueno, luego me acuerdo. Nos acordamos. ¿Ves? Es lo que tiene conocer tanta gente y ir a tantas cosas, ¿sabes? Que es que al final se nos va los nombres. Bueno, no te preocupes, Estela. Bueno, ya saldrá por ahí, ya verás. Las cabezas que ya tengo. Las cabezas es que a veces ya también. Bolos de tanto. Es lo que tiene este. Ponemos otra canción de este trabajo. Venga, vamos con el segundo corte, por ejemplo, que suena aquí. Vamos. El segundo corte es mentidero. Vamos. Que venía una intro con el mentidero. La calle era su prisión. Cantaba por su libertad. El escenario, su pasión. Viviendo un sueño. empieza a cantar. Notas a su alrededor, niebla bajo una de luz, calma el fuego en su interior, eco de una multitud, canta el dolor en su prisión, su frustración. Pues sí. Sí, yo creo que tocamos ahí, sí. Pues tirando a 20, ¿no? Casi. Sí, por ahí, justo. A ver, ahora tengo aquí la chuleta. El disco entero. ¿Lo tienes ahí? Sí, la tengo por aquí. Aquí va la foto para también. En el atentado. Ah, sí, con Maika, guapa. Hombre, besito. Pensé que tú me estás con la oyendo. La madre de Sergio, sí. Pensé que me está oyendo. Y su hermana, ¿eh? Que estuvimos y su hermana también. Eso. Ah, sí, mira, tocaste la intro y el metidero, que es la tal, luego canta el dolor, el colgado, hablar y hablar, que esta es... Es de los cigarros, es una de los cigarros. Es. Hay poco rock and roll, que entre platillo, palpadeo, te entiendo, trincheras, que es a la que vosotros queréis dar vuestro, zapatillas del canto al moco. Ah, el canto al loco, perdón. El canto al loco. El loco, que me confundí. El U, alucinante. Es de Platero también. Engáñame. Engáñame. Blues del rock, que ahí está presentando la banda y tal. Ajá. Pues a la guitarra, toca, no sé qué. Correcto, correcto. Eso correcto. Es. Lo pensamos el día anterior. Luego sin documentos de los Rodríguez. Sí, sí, eso es. Luz en latidos. Esto no es una noche de rock and roll. De barricada, eso es. Ah, sí. El disco, Bajo mi piel. Era mi amigo José. El perdedor. Triste canción. Y Pastor de Nubes. Eso es. Está gustando mucho, la de Pastor de Nubes. Sí, gustó mucho, Además, yo creo que es la que ya la gente que nos sigue hace más tiempo y tal es la que más se sabe. Sí. Es como la canción, yo creo que es la primera canción que hicimos. Es de las primeras canciones que hicimos, sí. Y son muchos años, 10 años tocándola, por si no se la saben. Es verdad que sí. La de Metidero también la ha cantado bastante gente, Sí, es verdad, sí. Y esa es curioso porque esa es relativamente nueva. Esa salió un verano. Sí, o sea sí, que claro que sí. Eso sí es verdad que sí, sí. Además que esa tiene una intro que solo son las voces cantando el estribillo y antes de tocar nosotros y ya la gente estaba cantando eso. Sí, y, sí, sí. Joder, se puede empezar mejor un concierto, ¿no? Hombre, ya ves. Sí, ¿y tanto? Que antes la ha cortado, la ha puesto ahí de fondo para cuando estaba dando los conciertos. La ha puesto en la intro. He puesto directamente el Metidero. Es que no sé, los programas de radio suelen siempre... Sí, pero él siempre pone las intros, ¿eh? Te las ponen, te las cortan. Siempre las ponen. Bueno, luego la ponemos para finalizar. Bueno, la ponemos un poco. Pero él siempre las pone, sí, la intro y la siguiente. Intro, lo que sea, la intro. Sí, además en el caso de esta intro colaboró un montón de gente con nosotros, porque son un montón de voces, pues no sé si serán 40, 50 voces. Sí, voces. Colegas nuestros que les dijimos, oye, mira, queremos que nos recitéis poemas, o que sean de dominio público, o que sean propios, vuestros, porque queríamos como una intro así muy lírica, de muchos poemas, de tal, de no sé qué. Sonido ambiente de plaza... El sonido ambiente de la Plaza Mayor, que fuimos a grabarlo en la Plaza Mayor. Eso es. Y sí, sí, son como 40 voces de gente recitando. O sea, son muchas voces ahí juntas, sí. La verdad es que muy bien, ¿eh? Ya te digo que tenéis un buen repertorio, ¿eh? Tenéis muchas gracias. Canciones... Sí, sí. Hemos mejorado un montón. Tenemos la suerte de tener a Live Hall Records, que Fita nos graba, aparte de tocar, ser técnico de sonido, que en el concierto fue él el técnico de sonido. Eso es. Tenemos el privilegio de tener un estudio con el que podemos contar, que nos graba, nos conoce. Y este es el resultado, lo que suena. Es todo hecho por nosotros. Exactamente. Porque sois cuatro en la banda, ¿no? Somos cuatro, eso es. Sois cuatro, exactamente. Dos guitarras, que cantan a la vez. Eso es. Eso es. Exacto, exacto. Un bajista y un batería. Y el batería. Nuestro Rubito Angelini. Un saludo para Ángel y para Rubito. Para Rubito. Que el Rubito estará al pobre ahí trabajando ahora. Sí, pobre, sí. Pobrecillo. Sí, ya me ha dicho que no puedo. Dice, ay, es que no puedo ir, que tengo que trabajar. Un currante, un currante. Un currante, sí. Estos huecos en la leche. Déjale ya al pobre ahí, que salga. Es lo que tiene el curro. Al final, pues al final, claro, si claro, tienes que tal. Porque desgraciadamente hoy en día la música muchos no viven de ella. Y desgraciadamente claro, es así. Porque molaría, ya te como. Sí, mira, hay si que en, compaginar, sí. Pues sí, si me, no fue, me suena que fue Ovidi, el de cigarros, en una entrevista que dijo que él seguía siendo panadero o algo así. ¿Eh? Claro, pues es ya ves. No algo así, sí. Y mira que los cigarros lo conocen bastante peña, sí, y tocan en bastantes sitios grandes, sí, y tal, pero. Uh-huh. Pero es lo que tiene, ya te digo, hoy en día ni los grupos grandes, sí, ya te digo que... De hecho, hablando de los cigarros, también tiene luego su grupillo de versiones aparte. Ah, sí, va a sacarse su versión aparte, sí, o sea que está claro que incluso ellos que han teloneado a gente grande y qué tal, pues está claro que hace falta más para vivir de la música. Y orquestas, que también tocan en orquestas, sí, y si no tienes que tener un estudio para ti, claro, grabas a bandas. Claro, es verdad que nosotros tenemos la ventaja esa de que por lo menos gasto no tenemos tanto, porque grabarnos lo autogestionamos nosotros, lo grabamos, sí, nosotros, claro, ¿no? Claro. Entonces ahí claro, al final te ahorras un buen dinero. Sí. Y lo que decía pues Álvaro, por ejemplo, con Arturo, que es el que nos hace los vídeos, pues hombre... Joder, al final tienes a alguien cercano que te hace los vídeos, tal, pues sí, todo es... Hay que rodearse bien en la música, si no te rodeas bien... Claro, nosotros no nos podemos quejar, desde luego. Tenemos una suerte y todo es carísimo, además, o sea que no... Hay que rodearse de groupies también. si se puede. Que no es una broma, que no es una broma, no. Ya te digo que hay que rodearse de la buena gente, sí, la tenga que pasta ahí, sí. Invierta en la música, hostia. La verdad es que sí, la verdad que sí. Pues cada vez que se nos rompe algo del estudio, joder, cuando saca la cartera, claro, es muy caro. Sí, verdad. Pero y es verdad que aún así sigue siendo más económico que irte a un estudio a grabar. Por supuesto, por sí, supuesto. Pues, sí, en eso tenemos suerte, sí. Mucho más cómodo, ya te digo. A lo mejor sí, hombre, no te va a salir como un estudio profesional la grabación. Claro. Hay pequeña diferencia, tampoco se claro, nota sí, mucho, sí. ¿Eh? Es eso, si te vas a Estudio 1 a grabar, que es un estudio súper guay, que tienen unas cabinas súper tal, pues hombre, mi estudio más compacto, ¿no? O sea, es verdad que es un estudio ya más grande que una habitación, pero más compacto. Pero bueno, se hace lo que se puede. Claro, ¿no? Sí, pero luego el resultado, joder, vamos mejorando, sí, mejoramos tocando, mejora grabando, mejoramos, joder, y al final el resultado... ¿Mejoráis todos claro, al final? Sí, claro, claro. Eso es. Poco a poco, eso hay que ir poco, sí, poco a poco. Es. Picando pala. Claro. Sí, pico pala. ¿Eh? Pico pala y dar el... Venga, vamos a tocar en tal sitio. Que nos han visto 10, no pasa nada. Al siguiente seguro eso que nos es, ven 20. Eso es. Al siguiente nos ven 50. Claro. Eso es así, crecer, cada día más. Y tocar con bandas y llevarse muy bien con y la salir banda, fuera a tocar, es lo que vamos a hacer. Claro. Eso sobre todo, sí. Vamos a anunciar dentro de poquito lo que va a ser la gira del Mentidero, que sí, queríamos salir un poquito de Madrid, que ya tocaba. Vamos a pasar por diferentes ciudades y eso es como pues ir a la guerra, ¿no? No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Claro. Vamos a tocar con amigos si podemos por ahí y muy ilusionados, vamos. ¿Qué es lo que dices tú? Que lo mismo te ven 10 personas, pero bueno, bienvenidas sean 10 claro, personas, claro. Bienvenidas esas 10, sí. Mira, me dijo uno hace poco, me dice, yo estoy en la música por los conciertos que voy a tales sitios y porque por la gastronomía que hay. También. Luego también. Te lo pasas genial, sí, o sea, claro, vas, el rollo de la carretera, sí, bien, la, estás la, con tus colegas tocando en un sitio, claro, te vas al hotel, lo que sea, está muy bien. Ves sitios nuevos, sí, y dices, joder, qué bueno. Haces mini turismo. Exactamente. Hay un poco porque tampoco creo yo que sea. Hombre, no da mucho tiempo no de hacerlo. No da mucho tiempo, pero bueno. Pero bueno, sí, algo el post-concierto. No, está por cierto, claro, ahí. Concierto, exactamente, ¿eh? Ahí eso está es, el camerino. Que hay algunos que te ponen sí, el camerino, a lo mejor el sitio este del váter. Alguno hay. A ver, hijo, es lo que tiene. Es lo que hay. Sitios son los que tiene cada uno. A ver, es cada uno. Hay camerinos de todo tipo, sí. Hay salas que luego dices tú, bueno, la sala no, y tiene un camerino increíble. Y al revés, juega ya pedazo de sala y el camerino, lo que dices tú. Es una porquería, sí. O sea, mira, el de Gruta es pequeñito, pero bueno. Es pequeñito, pero mola mucho. Está bien, mola está mucho, bien, sí, pero sí, está tiene, bien. Tiene esta ducha, el de Gruta, por si te quieres pegar ahí una ducha cuando acabas. Sí, que sí, por eso que está bien. Es pintón. Digo que. Sí, sí, sí. En cambio, hay otros que dicen, madre mía. La verdad es que sí. Sí. Bueno, la Starbeam también es pequeñita, también el camerino que tiene la Starbeam. Sí, y el que estaba muy bien era el de la Moby, por ejemplo. La Moby está muy guay, que tienen ahí. Es como un subterráneo, es casi como un teatro antiguo. Tienes que entrar a un subterráneo, tienes ahí la neverita y todo. Y tenía acceso directo al escenario. Y tenía acceso directo al escenario. Estaba bien de guapo, sí. La Moby suena muy guay. Es una pieza de sala, sí. Y la Roundville que está al lado también suena muy bien. Sí. Hay muy buenas salas también que, la verdad es que, sí, que merece la pena tocar. Por eso merece la pena seguir ahí haciendo canciones en el local. Y la verdad es que sí, sí. Porque cada día están saliendo canciones nuevas. Dice la gente que es fácil de hacer una canción. Bueno, pues no es tan fácil, ¿eh? Pues no, no lo la es. Verdad es que no, la verdad es que no. La te puedes dedicar toda la vida a sacar canciones que no vas a decir que sabes completamente. Luego habrá de todo, habrá gente que tenga mucha facilidad para escribir, para componer y para tal, pero vamos, a la mínima que tienes una banda que ya no es solo una persona componiendo, sois los cuatro poniéndoos de acuerdo y tal, yo creo que fácil no es. Es que es un matrimonio, ¿eh? Sí, un poco. No, es un matrimonio. Es una convivencia. Que ya sé, la convivencia, este cabrón, madre mía. Sí, momentos delicados. Momentos delicados. Sí. Es verdad que nosotros, sí, yo creo que nos queremos mucho los cuatro. Sí, pues mira, hay que creer. Se nota, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. Se nota en el escenario, ¿eh? Se nota, sí, pues, que hay buen rollo entre las cuatro. La verdad es que sí lo hay. Se nota que va bien las cosas. O sea, como todo, pues en las familias hay todos los roces que pueden tener las familias, ¿no? Pero nosotros hemos estado muy bien, sí, la verdad. Eso es lo mejor, va a ser maravilla. Sí, que el lunes nos fuimos a comer por ahí, así, sin más. Pues hacemos más cosas, sí, aparte de tocar, ¿no? Quedamos mucho para comer, casi más que para tocar. Quedamos más para comer que para tocar, sí. Eso es verdad. Bueno, para la gastronomía es bueno para el organismo. Está bien que se vayan a comer. Es bueno para el organismo, hostia. Que sí, que sí. Necesita el organismo. Claro. Luego cogen los instrumentos con más ganas. Claro. Di que sí. Bueno, ¿qué canción ponemos ahora? La que queráis. No, la que está sonando, por ejemplo, mola mucho el blues, se puede poner. A esta canción le tenemos mucho cariño, además. Vale, vamos a poner el blues. El corte número 7 de este trabajo, que no hemos dicho cómo se titula. El mentidero. El mentidero. El mentidero, sí. Vale. Y no miento, ¿eh? Es el mentidero. I've been thinking lately and here I am again. Is it really worth it? Sobre Madrid, olvidarte llueve dentro de mí, mis pensamientos que vuelven siempre a ti, ojos de agua, sol tu pelo, dime lo que quiero. Que quiero, engáñame. Aunque sé la verdad, no me quedan mucho sitio más, clava el cuchillo donde encuentres lugar. Nueva herida, el tiempo dejará que te conviertas en dulce recuerdo que me haga sonreír y soñar. You said, baby, I call. una canción que después de la alucinante de Platine 2, pues bajaste un poquito las revoluciones. Sí, eso es. Viene bien, sí. Para cantar y todo eso, cambiar. Claro, cambias un poco. Para entrar un poco en el modo íntimo de. Queremos agradecer a Pepe y a Cristín por la colaboración en esta canción. Cristi que canta en la parte del puente y Pepe que es el que hace los solos de esa canción. Sí, que no pudo venir al concierto. Al concierto pudo venir, pero este fin de semana vamos a estar grabando el videoclip del blues, aunque sea a posteriori, y va a estar aquí, porque él es de él vive en Suiza, pero ha venido aquí. Claro, complicado. Van a salir ellos dos en el videoclip. Van a salir en el videoclip. Bueno, eso es lo bueno. Sí, sí. Y ahí se pondrá el videoclip y próximamente. Y lo veremos todos ahí en el YouTube. Todo el mundo ahí, todo el mundo que quiera. Venga, velo al YouTube. Ah, sí. Exactamente. Dejaos ya de reggaetón. Venga, fuera. Qué malo va la salud, ¿no? Eso. No lo recomienda el médico, ¿no? Eso. Mejor solo puyis que. Esa cosa que yo no sé qué hace. Murmulla, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Ay, perdonad, es que. Hay gente que se lo curra, ¿eh? Es que no puedo. Hay de todo. Seguramente, sí, yo he escuchado gente que sí que. Sí, hombre. ¿No? Y además, incluso como les critica como diciendo, hijo, vocaliza un poco. Sí, claro. ¿Sabes? Sí. Que hay un grupo por ahí que sí lo hace. Pero vamos. No, es como todo, en todos los géneros hay gente que se ha currado el formarse y el saber y el tal, y hay gente que no. Entonces hay de todo. Ahí está. Claro. Ahí está. No podemos. Es como, yo qué sé, es que todos los españoles son malos. Pues no. Claro. Habrá buenos y habrá malos, claro. Es como todo. Es que, eso es. Evidentemente. Es que. Y según como el prima, como lo veas, o a lo mejor a ti te parece que esa persona es muy mala y habrá otro que diga qué bueno es. Claro. Y qué bueno claro. Es. Es que. Según, porque cada persona pues tiene su pensamiento. Claro. Y aquí es respetable. Yo ya digo que hay que respetar a todo el mundo y al que le guste pues esa voz, pues que lo escuche. Claro. Y el que no, pues que escucha al Bully o escucha otra cosa. Claro, eso es. Claro. Que merece eso la pena. Es. Y bueno, ya diremos la gira, ¿eh? Porque nos tenéis que mandar ahí la. Por supuesto. Sí. Bueno, mira, el otro día nos mandó información los Trapa Tuboresis, que no sé si los conocéis. Sí, llevan ya un montón de años. Y además, el dueño, el cantante es el dueño del galito, el Woodfather. Sí, ya sé. Pues me mandaron la gira de todos los conciertos que van a dar y son unos cuantos y tal. Sí. Vosotros cuando la tengáis también la claro, sí. Vamos a anunciar dentro de poco aquí unas cuantas fechas, vamos a añadir más y claro, cuanto... exactamente. Ahora mismo es verdad que no nos acordamos ni nosotros de qué teníamos y qué no. No, pero que no. Pero pones sí, ahí pero... la lista, pones ahí. Bueno, ahí nos lo tampoco. Exactamente. Sabemos que a Sevilla vamos seguro y a Sevilla, Valladolid. Y más. Y por ahí. Y más. Próximamente, como más. Dicen por ahí, ¿no? Más próximamente y más. Sí. La verdad es que mola. Por Sevilla hay que salir ahí por allí. La verdad es que sí. Yo además he estado mucho por Sevilla y me encanta. Hace mucho calor. Es lo malo. Pero es verdad que vamos en diciembre. Vamos el 12 de diciembre. Vamos si hace calor. Bueno, que es fenomenal. Vamos en buena fecha. Vais en buena fecha, entonces, sí. Sí, es que a esa zona del sur hay que ir. Sí, más de invierno. Bajito, ¿no? Creo que salió la fecha de no sé qué, julio, Sevilla. Dije yo, Sevilla en julio, cuidado. Ya. 12 cuidado, de diciembre. Mira, sí, me he acordado. Sí. Mira, ayer hablaron de Córdoba, que decían, joder, que nunca habían tenido esas temperaturas. Digo, madre mía, Córdoba. Que siempre habían tenido. Digo, madre mía, es que cómo está el cambio, ¿eh? Sí. El cambio climático. Sí, la verdad es que sí. Es así. Es brutal, hay cosas. A ver si no viene una fenomena, otra fenomena de estas. Para enfriar un poquito, ¿no? Sí. Para ver un poco de nieve de esa. Es que mola verla por la tele, pero. Luego hay un señor naranja con pelo rubio que dice que no existe, pero bueno. ¿Qué va a ser el presidente ahora? No sé, no lo conozco, Estela. No ha venido por aquí, ¿no? No. Afortunadamente no. Y que no venga, ¿eh? Que ni se está ni se le espera, vamos, que no. No, ese no, por favor. Pero sí existe el cambio climático. Pues claro que existe. Que tal, sí, porque hay temperaturas que... En la vida habíamos visto yo nosotros. Sí, no, y los cambios extremos también. Y los cambios extremos, que pasas a lo mejor de 20 grados a pasas a 0 grados en un día. Claro. Que no es como antes. Este invierno está siendo raro porque hay días que no hace frío, hay días que hace muchísimo frío. Sí. Hoy fuera hace un frío. Sí, ya ves que se hace. Y hace 3 días estaba bien. Sí, se estaba muy bien. Es exactamente. Hace tres días era primavera. Parecía que decías, madre mía, más cercano al verano. Temperatura más que... Y decías, madre mía, no, es que no te lo crees. Estos días ha dicho que iba a venir así, bastante frío. Llegará un momento que al final ya verás, va a ser invierno, verano en el mismo día. Pues. En el mismo día o al día siguiente. Pues sigamos así, madre mía. Madre mía, cómo está el planeta. ¿Vosotros cantéis a cosas del planeta? ¿Cosas de? Del planeta, alguna letra. Así, ecológicas, así de. Yo creo que, bueno, teníamos, más que humano, tenía cierto contenido un poco social en su momento, yo creo, pero... en la canción como tal. Pero no, es verdad que no, es verdad que en este disco hemos hecho. Hay. ¿Qué hay? Temática amorosa. Amorosa, qué bonito. La muda. Temática amorosa. Bueno, son historias, es un conjunto de historias. Sí, la gracia del mentidero, o sea, el concepto del mentidero era como que iba a ser un álbum que recogiese distintas historias. Porque el mentidero era como donde se reunían a contar como historias, a contar chismes sobre la gente. El siglo de oro, lo que es el mentidero, se iban a contar, pues. Mentira, ¿no? Bueno, mentiras o verdades. O verdades. Ahí está un poquito la gracia. Canta según como la mires. Canta el dolor es una historia, el perdedor cuenta una historia, habla de, ¿no? De suicidio. Sí, canta el dolor, por ejemplo, canta el dolor habla como de lo complicado que es vivir de la música, justo, más o por menos. Por ejemplo, un eso poco es. Así. Como de un músico que quiere vivir de la música, pero al final sigue trabajando de lo suyo, porque no puede vivir de la música. El perdedor habla de, es una historia de una persona con depresión. Hay como, son como distintas historias, cada canción es una historia distinta. Depresión, pero bueno, se sale de la depresión. Mira, ¿eh? Ayer fue el Día Mundial de la Depresión. Se puede salir. Ayer era el día Internacional de la Depresión. De la depresión, sí. Lo vi yo. Ayer sí. A veces en algún momento estás deprimido porque, yo qué sé, se te ha ido mal la vida porque en un aspecto, yo qué sé, se te ha muerto... Y no hace falta que se te muera nadie, es que de repente... No, pero sí, estás así. Y estás ahí de bajón o... Yo qué sé, en el curro a lo mejor las cosas no te van bien y... Al final, pues en la... tienes a lo mejor esa depresión, pero luego al final, yo qué sé, con la música te animas, ¿eh? La música ayuda. La música ayuda mucho. Hay mucha gente que se identifica mucho con canciones y con tal y que le puede ayudar a. Sí, sí, es verdad. Y eso es maravilloso. Imagínate hacer una canción y que alguien le sirva de. ¿No? De un poco de escape. De... Yo un amigo que tuvo una depresión así grande y tal, le escuchaba, le gustaba mucho Imagine Dragons, que hacen pop, pero hacen como un pop así muy rockero y muy tal. Y decía, joder, es que por las letras que tienen, pues como que me ayuda a identificarme con algo, porque son letras, casi todas las canciones de Imagine Dragons tienen un poco esa temática. O sea, esa temática, como que hablan de problemas superados y de tal. Entonces, yo, a cada persona es verdad que la música le puede ayudar de una forma. Incluso claro, lo cotidiano. Tengo que ir a la clase, a la universidad, no sé qué, tengo un mal día, no hace falta tampoco. Y te pones una canción que te recuerda algo y vas más contento, vas... No sé, en lo cotidiano está en todas partes la música y nos encanta. Sí, no, además la música, yo qué sé, te recuerda a lugares. Y personas también. Y a personas. Claro. Sí. Yo qué sé, mira, yo Retales me recuerda cuando conocí a Estela. Qué bonito. Gracias a un concierto, ¿qué tal? Hace luego 11 dicen años. Que no se ligan los conciertos. Y es mentira, es gorda. Porque se liga, también. Hace 11 años 11 juntos. Años. Sí, sí. Ya ves. Bueno, que nos conocimos, luego empezamos a salir en otro momento, pero llevamos 10 años saliendo y 11 que nos conocemos. Ya ves. Sí, sí. Y todo parte de un concierto. Y todo parte de un concierto. Ya ves. En el FNAC de Leganés. Fíjate. En la cafetería allí. Fíjate. Por eso hay que ir a conciertos, gente. Claro, claro. Por si acaso. Exactamente, nunca se sabe. Pues mira. Sí, yo tengo un colega ahí, Fernando Cádiz, igual, que conocía a su mujer, igual, también en un concierto de celta, de música celta y tal. Ya ves. Que tocaba y tal, y ahí, pues mira, conocía a lo que fue su mujer, como que se paró, pero bueno. Pero al menos estuvieron ahí unos años y tal. Es que a veces no sabes dónde está el destino. Hombre, sí, es verdad que los conciertos se... Al final, con los que tienes al lado, contar, al final acabas conociendo a todo el mundo un poco por encima de los que están al lado. Y o sea, luego que un concierto es un momento de emociones, de, ¿no? Es un, como un momento especial, ¿no? Entonces... Y tienes un punto en común, porque estás yendo a ver a, yo qué sé, a eso es. Al artista que sea. Estás viendo a ese artista y otra persona está viéndole porque también le gusta. Entonces ya es un punto en común con ya una persona. Te une algo desde el principio. Claro. O sea que... Exactamente. Sí, sí. Ahí está. Por eso están las canciones que molan. ¿Qué canción ponemos ahora? Pues mira, esta que está sonando de... Este es el que imita un poco a Bisbal, nuestro coleguita. Este es nuestro colega que imita a Bisbal también. que le queremos un montón. Le queremos un montón, es muy buen tío y se animó también a colaborar en Extremita con nosotros. Freddy, que es un pedazo de cantante. Que es una especie, o sea, este tema es una especie de referencia, porque nosotros hemos escuchado mucha música de muchos géneros, pero también nos hemos criado mucho con pop-punk, Blink 182, San 41, entonces es una especie de guiño a estas bandas. Queremos hacer un homenaje a esa música que también nos pertenece a nuestra época. Sí, claro, que luego a lo mejor hemos escuchado más en otra época, más metal, en otra época más tal, pero esto al final ha sido una época muy de nuestra adolescencia. Y dijimos, oye, vamos a componer una canción así. De este estilo. Eso es. Y salió esto. Parpadeo. Puta madre, y salió esto. Que le gusta a la gente, ¿no? También está. La verdad que sí, porque es la más, yo creo que es la más. La cogieron bien esta canción, ¿eh? Pensamos que era como un poco más diferente a lo que solíamos hacer y la gente respondió bien. La verdad que sí. Ah, bueno, y esta canción que está sonando de fondo, por cierto, la letra la escribió Rubito, que eso lo decimos siempre. Es verdad, sí. Ah, sí. Sí. Okay. Le dijimos que escribirá y escribió. Claro, es que todo el mundo tiene que hacerlo. Todos los de la banda tienen que hacerlo porque eso es trabajo de equipo. Todos colaboráis ahí, la verdad, ¿no? Es que ahora sí, ahora escribimos. Y dais ideas y decís, venga, esta o lo otro. Ahora las letras las estamos escribiendo un poco entre todos, sí. Exactamente, eso es bueno. Bueno, pues sí. Seguimos aquí en el programa La Mansión de Berlín. ¿Cuántos conciertos habéis dado hasta la fecha? ¿Los tenéis apuntados o no? Buah, ni idea, pero muchos. Sí, los tenemos apuntados porque tenemos un dossier. Sí, están todos ahí, ¿no? Y están todos ahí escritos, pero buah, no sé cuántos serán, un montón. Pues sí. Un montón, porque además hubo una época en la que dábamos. Ahora es verdad que nos centramos más en dar menos, sí, pero menos. Como más espaciados. Uh-huh. Sí. Pero sí hubo una época que estuvimos dando un montón de conciertos. Estábamos también con tocábamos como con un musical, entonces también hacíamos como conciertos con el musical. Sí. O sea, que hubo una época que sí, no sé cuánto llevaremos, pero muchos concis. Vale. Pero con la formación que llevamos ahora, que al final es un poco habernos renovado un poco. O sea, la novedad es esta, la novedad es la nueva formación. Claro. Y vamos a hacer la gira esta con la nueva formación y con la nueva formación llevamos un concierto. Dos, ¿no? Dos conciertos, de la Rockville y el de la Entredars. Pero fíjate, me estoy dando cuenta que hace justo un mes hoy Así el 14 de enero, ¿no? Pues el 14 de diciembre. Ah, pues sí. Ah, pues mira. Ahora que me estoy dando cuenta, digo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Verdad? ¿Un mes? ¿Ves? ¿Ves? Si es que lo que yo digo, si es que... Parece ayer, ¿eh? Se... Parece como la verdad, si la verdad estuvieras que sí. Dice, ahí madre en mía. Sí, sí. Y hace un rato me estaba comiendo las uvas y ya estoy aquí. Ya sí, que estamos a 14 de enero ya. Bueno, la Navidad te quitan como una porción también de media, como que... Sí, sí, sí. Es verdad, madre mía. Madre mía. No, pero muchas veces lo he dicho y digo, bueno, lo bueno es celebrar años, ¿eh? Sí, y cumplir años y poder seguir pues celebrando con la gente, porque es que mola, ya te digo, estar en este planeta, aunque haya cosas malas del planeta, que digas, joder, que lo cambiarías, pero si tú estás a gusto y estás feliz, sobre todo ellos, si están a gusto y feliz con la banda tal como está ahora, la verdad es que sí. Pues eso es lo mejor. Que se trata de eso, al final. Que los malos rollitos no son buenos. Exactamente, los malos rollos no merecen la pena. No, hay que cortar los malos rollos, a tomar por culo. A tomar viento fresco, exactamente. Y los enemigos fuera. A pasar de enemigos y no haces enemigos y... No, es verdad que nosotros estamos muy bien, estamos muy a gusto, tenemos buena relación, así pues que eso es lo bueno. Así que todo bien. Eso es lo bueno, eso es lo mejor. Ya saco todo lo que nos ha dado la vida. Se trabaja mejor y se trabaja más a gusto. Claro que bueno, sí. Está bien. Y el público, luego el tema de egos y esas cosas... Y la gente verdad que lo nota. Lo nota. Lo nota, sí, sí. Y si hacen música para pasártelo mal, no la hagas casi. Porque... Claro. Porque si estás enfadado ahí, que estás claro. Cantando enfadado o eso, dirán, joder, ¿este qué le pasa? Claro. Claro. ¿Qué le ha pasado, no? ¿O qué les pasa? Que están ahí todos que no se hablan y ni se miran. Pues la gente dirá, joder, ya no le veo más, a lo mejor, no sé. Luego al final te mira por ese bro de la banda. Luego son como los oasis que se pegan y todo. Es verdad. Que además han vuelto hace poco y tenían como un montón de normativa, rollo. No se podían ver en los camerinos, no sé qué, para que no se peguen. Sí, para que no se peguen, ¿no? Y se pegarán igual. Y ahora sí, se pegarán. Porque claro, tienen que subir al escenario ahí. Y tienen que subir al mismo escenario. Pero creo que hay apuestas y todo, de a ver cuántos conciertos aguanta. Sí. Hasta que se peguen y eso, sí. Sí, como los hermanos que había en Mar Rojo igual. Sí. Hermanos con los otros dos. Hay muchas bandas que se llevan a hostias, ¿eh? Lo que pasa es que son famosas y les une lo que les une también, el dinero. A ver, claro. La pela. De money. Bueno, mira, igual, los Guns N' Roses ahora están con sus giras y con sus reuniones por dinero, pero no creo que se lleven mejor que hace... No. El documental este de Metallica, que tenían un psicólogo en la banda para ver cómo se llevaban entre ellos y gestionar que no se separaran. Sí. Ya será, sí, era julio, creo que es. No sé cuándo vienen los Guns N' Roses, ¿sí? Es que los promotores pierden pasta y me joder. Hombre, claro. He traído a estos, que esto me genera unos buenos ingresos. Dirá, ¿os portáis bien o ya verás? Ya veis. Es verdad que sí. O mando sicario. Es verdad que no es nuestro caso. En nuestro caso todo bien. Claro. Todo muy a gusto. Sí. Eso es lo mejor. El buen rollo en la banda es lo mejor del... Y que todos aporten, exacto. Sí. Ahora mismo además es así, porque es lo que decíamos antes, que ahora las letras las escribimos entre todos, él hace un riff, Rubito presenta, o sea, al final cada uno está haciendo una cosa. Estamos haciendo todos un poco de todo al final. Exactamente. Muy bueno, ¿eh? Luego se notan las canciones, el rota final, cuando aportan todos. Y que luego tienes bastantes problemas ya en tu vida. Llegas al local de ensayo y como que desaparecen, aunque solo sea por un rato, ¿verdad? Por un rato. Sí. Y ya está. Sí, es volátil, porque luego se pasa rápido. Claro, pero en ese tiempo que lo pasas bien, no estás pensando. Claro. Sí, pero ¿cuánto ensayáis a la semana? ¿Cuántos días? Solemos ensayar un día fijo, un día a la semana, y algunas semanas dos. O si tenemos algún conciertito, buscamos algún hueco más. Ahora que hemos tenido que preparar el set para la gira, para los conciertos y tal, ha habido semanas que hemos ensayado más de un día. O sea, dos días. Uh-huh. Y bueno, ha habido semanas que no hemos ensayado casi porque hemos tenido que grabar videoclips, hemos tenido que quedar... Y ha habido semanas que hemos quedado para comer solo. Bueno. Correcto. Eso también está bien, oye. Eso es una buena reunión familiar. Quedar a comer está muy bien. Reunión familiar de la banda. Claro. Eso es. Claro. Claro, si es que sois una familia. La verdad es que sí. La verdad claro, que un poco ahí sí. Está. Es lo que enfoca. Y luego consumís conciertos vosotros. O sea, vais a conciertos de otra gente. Sí, hombre. Deberíamos hacerlo más. No digo súper conocida. No, de todo. O sea, de todo un poco. Vuestro. Y luego al final, yo es verdad que en concreto, al final, como trabajo en una sala de conciertos, bueno, me como todos los conciertos. Claro. Ves todos. A ver, claro. Tú lo ves ahí todo. Y además es lo que hablamos, me como a bandas muy buenas también. Muy ahí buenas. en el Entredars. Que dice, joder, bocache. Así que sí, yo prácticamente todos los viernes y sábados voy a conciertos. Literalmente, claro. Literalmente, sí. Sí, o sea, sí. Estoy, y te viene bien para la banda, porque a lo mejor dices, si viene alguna banda de fuera para ir luego a tocar. Sí, allí, sí, de tal, hecho, sí, claro, de hecho, hemos conocido a bandas que, claro. Por ejemplo, él al principio alguna vez venía conmigo a los conciertos, aunque los hiciera yo, pero él venía. Claro, hemos conocido a bandas y sí. Eso merece la pena. Eso bueno así, también. Exactamente. Porque sí. Contactáis y decís, ah, pues mira, a ver si venís o tal. A la hora de mi trabajo, de grabar a bandas en estudio y tal, han venido bandas que han venido al Entredars, han venido luego a grabar a mi estudio y cosas así. Uh-huh. Así que sí. En eso, ese sentido. Hay que tener muy buen rollo. ¿Qué canción quieres poner ahora? Porque estamos casi acabando el programa. A ver, elige tú, Álvaro. Se ha puesto todas, yo creo, ya. El perdedor. El perdedor. Falta. Vamos con el perdedor. Vamos con ese que pierde todo. Me pierde todo por ahí. Se acabó. La verdad que mola, porque esta canción la puedes silbar y todo. Sí. Mola. Esta canción es muy silbable, ¿eh? Mola. Tiene sus cosas, ¿eh? Las canciones de los Bullies, voy a decirlo para que la... Se dice Bullies, ya lo sé. Pero voy a decirlo para que la gente lo busque bien, como se escribe, que es una P de burro, una U de... L U no, a ver, B U L L Y S. Eso es. Facilito. Facilito. ¿Que estáis dónde? En Spotify, en YouTube, en todas las no sé qué plataformas hay, pero muchas. En todas. Prácticamente todas. En Facebook estáis, en Instagram. En Facebook, en Instagram. En TikTok también. Ah, en TikTok tenéis. En Twitter lo tenemos bastante abandonado, pero bueno, estábamos en Twitter también. Sí, está un poco abandonado, pero bueno, estamos también. Estáis ahí. Vale, yo creo que usa más el Instagram y eso, ¿no? Sí, lo que más usamos es Instagram. Instagram a tope, ¿eh? Bastante bien. Claro, y es que hay veces que me pasa que cuando quiero etiquetar a alguien en Facebook, a una banda, no están. Claro. Y digo, ah, no, estos están en Instagram. Ya. Esto les tengo que estar allí. Les tengo que etiquetar allí. Sí, nosotros, o sea, tenemos Facebook, lo que pasa es que casi todo lo que compartimos en Facebook es lo que compartimos claro, en Instagram. Claro, es que sí, tenemos linkeados. Como pasa ahí. Claro, hay que linkearlo, sí. Claro. Hay que linkearlo y lo puedes hacer. Sí. Sí, sí, con la Mansión Radio nos pasa igual. Sí, nosotros tenemos linkeados, así que. Sí, podemos. Se puede hacer. Hoy en día, afortunadamente. Y bueno, ya te digo, que hay que estar en todas las redes sociales porque es que hoy en día. Sí, hay que estar presente un poco. Hay que estar presente, hay que dar un poquito ahí visibilidad. Sí, además, por ahora, bueno, por ahora y hasta ahora hemos llevado nuestras redes nosotros, o sea que. Sí. Sí. A veces cuesta un poco porque si no se te dan muy bien las redes sociales y tal. Que el día tiene 24 horas y que requiere mucha constancia, requiere mucha constancia. Al final, pues él está trabajando y estudiando, yo estoy en lo mío, Rubito está ahí, el pobre, currando todo lo que puede. Sí. Que se te puede dar muy bien, se te puede dar muy bien tocar, pero no se te tiene por qué dar bien las redes sociales. Claro, claro. Pero hoy en día, si no estás, es que no. Es que no eres nadie, hijo mío. Sí, no eres nadie. Claro. Qué rollo. Realmente digo. Es que parece que. Ya, un poco, pero bueno. Antes era diferente. Claro. Estamos ahí controlados por las redes, ¿no? Sí. Sí. Hay que adaptarse a los tiempos, Estela. No, claro. Y si no tienes chorrocientos miles de likes, ya no. Uy. Ya, sí. Es verdad, qué depresión más grande. De hecho, por ejemplo, muchos concursos de festivales y tal, lo que cuenta son los likes que tienes, que es una faena. Exacto. Puede ser una banda estupenda, pero si no tienes likes, pues no tocas en ese festival. Pero bueno, es lo que hay. Ya. Qué pena más grande. ¿Cómo funciona? No tendría que ser así, porque ya te digo que a lo mejor esa banda perfectamente tendría podría que estar. Tendría que ser, yo creo que al final los concursos de festivales tendrían que ser jurados. Sí, que sí, decidan, pues 10 personas que decidan, ah, pues mira, este disco mola, este tal. Pero es verdad que suele ser por likes. Es lo que hay. Son números todo ahora y los números se compran también. Claro. Entonces, también, guay. O de estas que vas a votar, ¿no? Fácil, estas que pones una página y votas ahí. Sí, pero que muchas veces, claro, pero, vas a votar, pero al final a quien más votan es a quien más seguidores tiene, por ejemplo, en las también, redes sociales. También. Claro. Ya, y también eso es trampa, porque a lo mejor, yo que sé, ese grupo a lo mejor tiene un mogollón de gente que tal, y esos votan varias veces. Claro. Y al votar claro. varias veces también. Parece como si son más seguidores lo que tienen. No, pero que es como, pues yo que sé, imagínate que es un festival y al concurso se presenta a Bullies y se presenta a Fito, con lo que me encanta a mí Fito, ¿no? Pero se presentan Fito y Bullies, pues ¿quién va a ganar? Pues Fito, claro. Pues el Fito, ¿quién va a ganar? Claro, sí, bueno, también tiene sus cosas buenas, que es que, pues eso, te pueden escuchar en cualquier parte del mundo, las redes sociales, Spotify. Exactamente. Spotify últimamente tiene mucha crítica con lo del algoritmo este de descubrirte música nueva. No sé si eso es cierto del todo, pero bueno, hay que estar porque si no. Sí. Si lo subes a YouTube y no si existes. Claro, es que hay muchos canales, ¿entiendes? Que no, hay muchas formas de distribuirte, sí. Hay muchas maneras de que la gente pues llegue la música a cualquier parte. Sí, la verdad es que sí. Aparte, bueno, hay gente que tiene página de Facebook, que también tal, no sé, también la página de Facebook es gratuita y se la puede acceder la gente también para que la gente se meta ahí también. Claro. Hay varias maneras, así que si no escuchas la música es porque no te has enterado. Claro. Porque no quieres enterarte. Claro, sí, o porque pasas. Porque luego hay mucha gente que no tiene nada. Claro, sí. Hay mucha gente que también. Claro. Que es anti-redes sociales y no quieres saber. Sí, yo al final, por ejemplo, en el entretarse, eso currando, pues te encuentras con bandas que sí, que a lo mejor le sigue mucha gente, y con bandas que directamente no tienen ni redes sociales, que comparto yo ahí en concierto de tal, no sé, y no tienen redes sociales para compartirlo, claro. O sea, hay de todo, sí. Y a ver cómo no va a saber la gente cómo suena esa banda y si no, si no sube nada o no sube, ¿entiendes? Aunque sea un vídeo cutre, para que al menos la gente haga, yo qué sé, diga, pues mira, a ver cómo suena la banda. Claro. Tú no mires el sonido, mira lo que es la canción. Claro, yo, y en mi caso, incluso al final, como les voy a hacer el sonido de esa banda, en mi caso, incluso miro para ver cuántos miembros son, qué guitarras llevan, qué tal, para saber un poco. Exactamente. Hay bandas que no tienen, claro. Claro, pues ya, para hacerte tu chuleta, claro, más o menos decir, de. Pues mira, me van a traer dos guitarras, un piano y un no sé qué. Exactamente, para saber más o menos claro. Los niveles, a eso jugar es. Con todo lo que tienes que jugar. Eso es. Pues. Eso es. Es un juguete, lo que llevas, La verdad es que sí, la verdad es que sí. La mesita esa ahí. Con el iPad, sí, la verdad es que sí. IPad. O sea, tengo la arriba en las escaleras, está la mesa a mesa, la pero mesa, se puede mesa, controlar sí. Desde el iPad. Que es una de verdad que es una pasada, sí. Una pasada. Todo el mundo lo tiene eso, ¿no? Porque sí. Ya todos los técnicos que les veo. Muchas mesas modernas. Sí, pero es verdad que para nuestro concierto, por ejemplo, fue una pasada, porque claro, yo no podía estar arriba en la mesa de mezclas y abajo a la vez. Entonces claro, estaba ahí con el iPad. Claro. Imposible. El perro, en la vicio, en cualquier. Sí, las mesas de mezcla digitales modernas casi todas tienen para poderlas conectar. Sí, las activas. Y todos allí con su tablet y ya. Que antes en el entradas teníamos una mesa pues de este estilo, como una Soundcraft de. Claro, el problema es que en el entradas a veces había cinco conciertos. Entonces, cinco conciertos con una mesa analógica. Claro. Ya puedes hacer muchas fotos para quedarte con cómo estaba todo, claro. Ya ves. Claro. Así que bueno, cambiamos a una digital y la verdad es que es un juguetito, sí. Como y, dices tú. Ya ves. Y se destroza, las otras antiguas. Sí, además el entredas acoge muy bien géneros muy extremos, de metal extremo, de punk extremo y tal. Uh-huh. Y no son los géneros que mejor mantenimiento le hagan al equipo, la verdad. O sea, no por la banda, sino porque son géneros muy agresivos, con mucha distorsión, con tal. Entonces todo, yo qué sé, los micros sufren más, por ejemplo, vale. Si le gritas, que sí. Claro, el tema del gutural ahí. Claro. Que no es lo mismo que si cantáis vosotros, que cantáis más normal, ¿no? El otro es. Vale. Tenía una conocida que decía que eructaba. Y yo, mira, ya estaba eructando. Tela, que ese estilo mola, hostia. Sí, mola mucho. Tiene unas baladas de amor que yo me derrito. Ya lo sé que te encanta. ¡Hoy me encanta! Oh, sí, ay, pero encanta. Es que le gusta mucho. No, bueno, me gusta de bueno, todo. Bueno, yo no las odio, ¿eh? O sea, a ver. A mí me gusta de todo. Pero no es el mejor gusto. No es lo que más te gusta. No, exacto. Claro, no es lo que más le me gusta mole. Más otras cosas. No pasa nada. No, pero que es verdad que luego a la hora de mantenimiento de un equipo, pues es lo que más lo desgasta también. No es lo mismo que tengas un micrófono delante de un ampli que está bajito a que tengas un micrófono delante de un ampli que está metiendo caña como. Claro. Entonces, al final cambiamos de mesa por una digital y es lo que dices, tú es un juguetito y lo disfruto un montón. No, fue el cambio a mejor. Sí, fue y el mejor. Cambio de la barra al final, ponerla a la también barra fue mejor, final, sí, poner la barra al final sí. Para que coja más gente. Porque es que aquello era un poco. Sí, era ya más que canijo. Es pequeño de por sí, ya era más canijo. Pequeño. Antes sí que más había canijo, capacidad, sí. Era sí, menor. Sí, de hecho ampliaron, el aforo se amplió. Ampliar, al, o sea, sí. Claro. Sí, sí. Y eso merece la pena, porque sí. Ya te digo que coge más gente y no es tan agobiante como. También porque al final se querían, o sea, querían que la sala fuese más una sala de conciertos. Sí. Es verdad que en aquel entonces era más un bar con conciertos, pero sí. Querían que claro, fuese claro. Una sala de conciertos, claro. Ahora sí. Y que no. Hay que renovarse, sí. Hay que renovarse. Renovarse o morir. Claro. Eso sí, sí, sí. Bueno, acabamos acá. Bueno, este que nos programa. Vamos ya, ¿no? ¿Qué? ¿Qué canción? ¿Cerramos con la de Madre en las Trincheras? Venga, Madre en las Trincheras, sí. Eso es. Mazo clásico de la banda. Es un clasicazo, sí. Clasicazo. Es un tema muy chulo. Es un tema que en realidad es una canción popular versionada, lo que pasa es que no es una canción de nadie, es una canción popular. Es popular, entonces, nadie lo tiene registrado. Claro, esa canción, ¿eh? Así que la hemos versionado nosotros. Hicimos al rollito un vídeo ahí en Cuerva, pueblo de Toledo. Y en su pueblo y, uh-huh. Y tuvo mucha repercusión incluso por el ayuntamiento, así que, y lo dicho, muchas gracias por traernos aquí. Hombre, ya ves. Hombre, un placer. Y que sepáis que estáis invitados a cualquier concierto. Oye, que, pues muchas gracias. Y en el entredas igual, lo que os comentaba. Si alguna vez queréis un conciertito. Qué guay, pues muchas gracias. Por supuesto. Muchísimas que sí. Gracias. Muchas gracias. Y nos das los carteles, nos mandas los carteles. Sí, tú mandas los carteles, claro que sí, y cosas. Claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Sí, nosotros aquí lo decimos todo. Que aquí, ya te digo, que aquí en nuestra sección de conciertos entra todos los conciertos. Además, os lo digo, normalmente muchas veces Estela los busca en entredas. Sí, y yo que, lo mira. Sí, mira, sí. Pues estos días, ayer lo busqué, precisamente. Y no había ninguno este fin de semana. Vaya hombre, hoy además, no hay. Además lo llevo yo, sí. Los pongo yo, o sea que claro, sí. Lo busqué ahí en Facebook y dije, uy, hoy no, esto ya hoy no tiene. Hay concierto, hoy no. ¿No? Pues, normalmente subo, lo que pasa es que estos meses ha habido menos, pero normalmente subo una programación mensual para que se vea directamente la programación mensual. Sí, sí. Ahora actualizaré la de febrero. Sí, te sacan ahí ya eso. Este mes hay un concierto solo, pero ya en febrero volvemos con todos los conciertos. Tienen buena agenda, ¿eh? Luego todo el año sí, lo tienen. Sí, la verdad que sí, ¿no? De hecho, tenemos ya la agenda casi cubierta hasta junio. Luego hay muchas salas que dicen. Sí, porque ya en julio cierra. Madre mía, hasta que te dan. El tema del calor. Sí. Porque a mí me lo han comentado. De bandas que te dicen, joder, hasta que me dan No, si sí, no, hasta que como te dan tenga un poquito de nombre la sala. ¿Sabes qué pasa? Que entre DARS al final. Hay un año de espera o cosas así. ¿Eh? Claro, entre DARS, por ejemplo, al final es una sala que cobra poquito, es fácil tocar en ella y que solo tiene conciertos los viernes y los sábados, entonces se llena hasta verano. Claro, en claro. Navidad ella se ha llenado hasta verano casi. Claro. Claro, se llena y va muchas bandas que quieren tocar ahí. Claro. Pero incluso las que tocan todos los días, ¿eh? Es que está, madre mía. Sí, sí, sí. Está llenísimo. Está llenísimo. Bueno, vamos a cerrar con esto. Gracias por venir. Un placer. A vosotros por invitarnos. Un placer estar aquí. Y tenéis que venir más veces. Hombre, por supuesto. Encantadísimos. Claro, encantadísimos. Claro que sí. Encantadísimos también de que vengan los bullies. Aquí hay que repetir. ¿A que sí? Hombre, claro. Aquí han repetido varias bandas, ¿eh? Sí, aquí repite todo el mundo. Pues nosotros todo el mundo, vamos. Repetiremos seguro. Además, cuando sacan nuevos discos o cuando van a hacer algún concierto. Además, así vamos que a tal. Intentar venir sí. Con Angelito sí, y con sí. Rubio. Los cuatro. Ay, sí, por favor. Mira, como hay espacio. Estaría guay. Venimos los y cuatro. Nos tocáis algo. Pues mira, claro ¿no? que sí. Ah, oye, claro oye, que aquí hemos hecho acústicos, ¿eh? Aquí la gente ha venido con la guitarra. Sí. Pues, no, a aguantar claro un poquito, sí. ¿Eh? Sí, sí. Muy chulo, muy chulo. Cuando nuestro mil... Con nuestro programa 1000 vinieron dos bandas a hacernos aquí banda, acústico, ¿eh? Pues si alguna vez queréis, nosotros encantados. Y salió estupendo. Palabras necias e estigma. Sí, exactamente. Estigma, con el cantante que empecé con él haciendo el programa y luego... El amigo Iñaki, sí. Ya sí, ves. Y mira, y ahora pues estoy haciéndolo con Estela. Aquí ha cambiado la cosa. Por ya. Lo que sea. Sí, cambié la compañía. Pero son los dos igual de buena compañía, ¿verdad? No, la verdad es que sí. Iñaki buena compañía majo. Con Iñaki estaba muy bien, ya te digo. Y con sí. Esta chica que también estuve con Carmen, también estuve también un tiempecito con Carmen. Ah, sí. Esta chica que también que lo dejó, que se fue a un pueblo de Ávila y tal. Lo sí, tuvo ¿verdad? A dejar el programa también. Y bueno... la verdad es que, bueno, este programa pasa por varias etapas de la vida, como los grupos igual, como claro. Vosotros también. Claro, como vosotros. Como vosotros igual. Uh-huh. Un tiempo que estuve solo también, y bueno. Sí. Pues, y ahora pues ves, pues para finalizar hoy, pues esta canción. Vamos con ello, que suene. Caminando por el campo. En el suelo vi que había una carta ensangrentada de 90 años hacía. Era de un paracaidista de la octava compañía que a su madre le escribía y la carta así decía. Otra noche en las trincheras, entre fuego y la metralla, y al enemigo correr, la noche estaba cerrada. Le apunté con mi fusil, al tiempo que disparaba, y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué a soldados y a trincheras, y ahora el fuego era